Buen día, oyentes de Farco. Colonia Carolla quiere ser la capital de la agroecología. El Consejo Deliberante aprobó el proyecto de ordenanza que declara a la ciudad cordobesa como capital nacional de la agroecología e insta a la legislatura y el Congreso de la Nación a que acompañe la proclama. En Radio La Ronda hablamos con Mariela Puerta, técnica de la Agencia de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Colonia Carolla. Colonia Carolla hace muchos años que viene trabajando en la agroecología con ordenanzas que fomentan, con una certificación con reconocimiento. También a nivel del nuevo uso de suelo, se va a empezar a trabajar en una transición para que todo el periurbano pase a ser agroecológico. Entonces me parece que si tomamos todas las líneas y la trayectoria que tenemos, digamos, una base muy fuerte para adquirir este reconocimiento. A partir de diferentes informes, se demostró que se puede hacer agroecología y también producir rentabilidad y generar fuentes de trabajo. Más allá de generar herramientas que le sirva, es mostrar al productor que sí es rentable y que puede producir de esta manera sin tener una pérdida de rédito económico. La agroecología tiene una mayor demanda de mano de obra, y eso también está bueno porque va a dinamizar más la economía a través de generar mayor mano de obra, sobre todo mano de obra local. La transición agroecológica incluye formación y acompañamiento para las buenas prácticas agrarias, tanto en productores medianos extensionistas como con distintos actores de la agricultura familiar. Romelia Ávila, productora carollense, cuenta su experiencia en este proceso como trabajadora de la economía popular. El tejido que estoy poniendo ahora en el gallinero, me lo han dado ellos, el poste, las planchas que van en el tejido, las chapas también me ayudaron con chapas para armar, todo mejor el gallinero. Tengo más gallinas justamente porque la Muni hace un año atrás nos dio ponedoras. Tengo también el sello agroecológico de la Muni, que eso te lo da con la ayuda de INTA y obviamente con el gallinero en condiciones y todo lo que debe estar para producir, o sea, para que salgan a la venta sin problema. De esta forma, Colonia Carolla no hace otra cosa que volver a los orígenes donde la producción rural de todo un pueblo motoriza la economía regional, brinda alimentos de calidad y reivindica la labor de los y las trabajadores de la tierra. Reportó para el informativo Farco, Mara Abaca.